vas a estar con tu vestido blanco y tu coronita de azahar. La luna en el cielo de blanco estará y alumbrará el camino de tu felicidad. Qué dichosa tú serás cuando llegues al altar, cuando digas si lo quiero, juro amarlo ante Dios, y ya unida con tu amor, realizada tu ilusión, en los brazos de tu amado, latirá tu corazón. A estar con tu vestido blanco y tu coronita de azahar. La luna en el cielo de blanco estará y alumbrará el camino de tu felicidad. Qué dichosa tú serás cuando llegues al altar, cuando digas si lo quiero, juro amarlo ante Dios, y ya unida con tu amor, realizada tu ilusión, en los brazos de tu amado, latirá tu corazón.